canta cada día, donde me dices que yo soy tu amor, que yo soy tu guía. Y ahora que te veo aplaudiéndome, te voy a confesar que a mí también el amor me tocó. Me pasa lo mismo contigo, me enamoré como un loco de ti, por eso te pido. Hoy conmigo te irás de aquí. Te veo en cada show aplaudiéndome, te veo a la salida del canal esperándome. Recibo tus cartas cada día, donde me dices que yo soy tu amor, que yo soy tu guía. Conmigo te irás de aquí.